Hoy presentamos El Asunto Tornasol. Barrio Tornasol, carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños, Zurfiditos. Dios te une amben, arratsaldeko seiretan. Tornasol, auzoa. Bienvenidas a esta nueva entrega de Barrio Tornasol. Arrachaldeón. Arrachaldeón, aquí estamos, hemos sobrevivido al carnaval, lo cual no es poco decir, porque alguno de nosotros había que verle en carnaval, amigos. Un contenedor de hierros encima, en ese santo bar que se llama el Arcaecha. ¿Qué trabajo más duro, señora, a estas edades? Ay, en fin, hemos sobrevivido a los carnavales y volvemos aquí para perpetrar la sexta ya entrega de Barrio Tornasol. ¿La sexta? La sexta, me la parece sexta. Que sí, la sexta. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Cuando empezamos con un palito y un micrófono. En fin, bueno, hoy hemos naufragado del todo. Hoy tenemos maravillosas novedades. Una de ellas es que vamos a estar acompañadas, amigos. Que ya tocaba. Lo que pasa es que tenemos que tocar tantas puertas y a tantos países. Por favor. En fin. La gente tiene las agendas como las tiene. Las tiene descuidadas, las tiene, se las olvida en cualquier sitio. Es complicado, ¿no? No pagan el internet y, en fin, así va la cosa. Pero no es la única novedad. No es la única novedad porque al otro lado de la pecera, al otro lado del cristal, tenemos un técnico de excepción. A partir de ahora las cosas van a sonar como tienen que sonar. Vamos a saludar a nuestro súper técnico. Super. Que me inauguro con la técnica bastante complicadilla. Depurada, ¿no? Depurada. Se lo hemos dejado difícil, amigos. Normalmente. Me lo he dejado difícil. A ver si me gano el título honorífico de participar en este programa. Normalmente le solemos poner dos ordenadores para que el chico se explaye. Esta vez le hemos quitado uno, a ver qué tal reacciona. A ver cómo lo hace con un solo ordenador. Que funciona a pedales. O sea que igual no nos aguanta todo el programa. Que nos fuma mucho. Bueno, pero en el programa de hoy volvemos a la sana costumbre de invitar a alguien a nuestros micrófonos, aquí a Centílic Ratia, a alguien con quien vamos a mantener una conversación distendida e informal, pero terriblemente interesante. Pero venimos de etiqueta, ¿eh? Eso sí. Eso no equivocarse, informal, eso, pero venimos de etiqueta. Alguno todavía no se ha quitado el disfraz que anduvo luciendo por todo el pueblo en estos carnavales. Bueno, tenemos a Maitri aquí con nosotros. Arratsaldeón. Arratsaldeón, Berdín. Eta, bueno, va, hemen txibiliko gara, hablando de lo divino y de lo humano durante un rato largo. Pero bueno, deciros como introducción o como prefacio, podríamos decir. Coprofágico. Que hoy que seguramente la emisora. Muchos de vosotros y nosotros también vamos a descubrir un montón de cositas interesantes. Esta, Maitriz, de. Bueno, está. Mañana va. Gaur, arte ariburus. Itze ingo dugu, baino artearen ikuspegi desberdin batetik edo alako zer, ¿no? Vamos a hablar de una serie de, bueno, de de corrientes o de inquietudes que no son las habituales a las que estáis acostumbrados en el mundo del arte, ¿eh? De esa difícil palabra que se llama arte, ¿no? Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo. Compañero, ¿tienes alguna croniquita por ahí? ¿No? Sí, tenemos un relatillo por aquí. Ahora que nos ha dimitido el Papa, este hombre, pues habrá que hacerle un pequeño homenaje. Y precisamente creo que ha dimitido a leer estas últimas escrituras que han aparecido de la Santa Biblia. Sí, la gente, la gente está absolutamente... El hombre ha tenido un pequeño chasco y ha pillado las de Canta la Piedra. Sí, sí, la gente está absolutamente, sorprendida, ¿no? A más de uno y de una se ha quedado desubicado. ¿Este hombre a qué se va a dedicar ahora, a la enfermería? O... No lo sabemos. Creo que va a seguir escribiendo novelas interesantes sobre... una piedra. Sí, va a ser algo parecido a lo que hacía el JJ Jiménez, aquel con el caballo de Troya, porque este también se dedica a hacer la biografía de Cristo, pero... El relato acaba diciendo Arte Troya. Eso es, pero modernizado, ¿eh? Va a ser el relato de la juventud de Cristo con bullet time, con estas cosas modernas, tipo Matrix, así. Bueno, antes de a que... A ver si nos va a aparecer aquí, en la Santísima Trinidad, antes de que nos entre el canguelo. Pues yo creo que el amigo Pelu... De todas formas, no me extraña que la gente se asuste, porque claro, una vez cada 600 años dimite un papa, claro, la gente pierde la costumbre. No como en el infraebro, que por ejemplo los políticos dimiten una vez cada 800 años. Entonces, y creo, todo por quítame allá unos confetis. El último que dimitió creo que fue alguno de la corte de Juana la Loca. Bueno, pues dentro de un segundito vamos a escuchar esas crónicas maravillosas y luego estaremos aquí con Maitri para fusilarla. Isabel la Católica, súbenos un poquito el madrigal. Súbenos el madrigal y vamos preparando el relato. Si escric una carta al mestre, puc preguntar i no em respon. D'aquí a una luluny hi ha molts de transatlàntics i avions caminen per mar i cel, perquè el planeta és obert a les humanes inquietuds. Provem d'anar-hi amb autobús. Cada diumenge a la tarda, la mitja llum del saló i el taverner que ens esguarda pel mirall del tocador. La processó és començada. Torna-sol. Barrio Tornasol, carretera Caracola, crónicas del Tornasol. Para esta tarde, después de este programa, en el Centro Científico Cultural Polonio 14, y en su planta capital, el Bar Sobrio, pues no dan alcohol ni tampoco la calefa, escucharemos a Robados en Todavía Más, una fundamentadísima reinterpretación de los sueños. A ver que me he colado. Quiero decir, de las Sagradas Escrituras, no iba tan descaminado, de José Tiburcio, ex-seminarista, por eso, del récord de Manolas. Ex-seminarista a tiempo parcial, pues la vida junto al Señor, no menciona quién, siempre se hace demasiado corta. Se nos informa que esta conferencia es de un rigor mortis extremo, porque alguno puede quedarse tieso. Y la fidelidad de sus datos se han basado en el hallazgo de la Santa Biblia original. Y original, puesto que ha sido rescatada por una morsa feligresa de las bodegas de Titanic y no del arca de Noé, como toda la parroquia creía. Siendo esta la señal profética por excelencia, y gracias a la santa morsa, digo, por excelencia y elevada de las profundidades del océano, donde quiso el Señor que con su varita mágica se concibiese la vida. Chof, chof. Y le confieren a este libro, ¿cuál hemos dicho? Ringo, rango, de autenticidad. Esto y que está escrito en inglés de pre-internet y no en arameo, que no se enteraba nadie un carajo, y así llegaron la guerra de religiones, sin incluir aquí las del fútbol. Este extraordinario hallazgo pondrá miel sobre hojuelas, perdón, negro sobre blanco, queremos decir, es que no hemos merendado y nos pierde chucociente. Dijo que lo pondrá en negro sobre blanco los episodios tal como se desarrollaron y no como nos lo han contado, desde los albores primeros de siglo para comprender los albures últimos de nuestra exquisita civilización. Entre algunos de estos episodios reveladores a tratar en la conferencia se nos hablará y, por ejemplo, se recoge en esta nota a modo de sinopsis que Belén no era una pastelería ni un portal, sino el nombre de una sidrería, pues José no era carpintero sino tonelero. ¡Y la Virgen María! Es como le llamaba cuando se pasaban despiches. No porque no hubieran consumado, sino más bien consumido en exceso. Jesús no era Jesús, sino Jesús, pues era hermafrodita. La color suya, después de toda la sidra de los padres, vete a saber. El parto fue aún más especialmente doloroso, anormal, que lo normal, pues fue con desatascador, ya que el Jesús imaginaba divinamente que por estos barrios no se le había perdido ni un alfiler. Pero el destino de los dioses, ni con un jamón de Teruel, saludos, más botella de cariñena, saludos cariñena, como regalo al Olimpo, le pueden cambiar. Jesús fue creciendo y en su proverbial humildad, para no destacar, entró a formar parte del club del fracaso escolar. Y eso que él iba a academia, hasta que llegaron las legiones universitarias Romanorum y comenzaron a sacarle de su letargo y hacer a la carrera, más que la carrera, de campo de geografía doméstica entre Judea y Palestina, con los resultados a futuro por todos conocidos, pues hoy nadie domestica al señor de Sion. Por otro lado, el descubrimiento del álgebra cambió su vida, acrecentándole el amor propio y el orgullo y espoleándole el ánimo cada vez que oía aquello de un año antes de Jesús, 2 años después de Jesús, 3 horas antes de Meridian, 4 horas post Meridian y 5 horas con la Miriam o el Miriam. Después de no pasarlo excesivamente bien, se merecía que después de aquellos lodos llegaran estos polvos, o mejor dicho, sin ese. Pues la cosa fue más bien relámpago. Después del tema traumático del parto, se propuso usar el primer preservativo de la época, que por algo era Jesús, que se lo agenció en marroquinería, cromaos y cortidores, pelu and pelu. Era una funda de carnero, alfa, yo creo que también beta, en cuero repujado, con una antigua inscripción bárbara, Ixuria. Y que en el momento climas, más, se adhería de tal manera al mismo miembro del miembro, que hacía muy difícil quitársela hasta en frío, sin correr el grave riesgo de quedarse con voz de castrati al estilo de un antiguo hermanastro no reconocido, perdido en el huerto de Getsemaní, que por supuesto no ha recogido las fraudulentas escrituras anteriores a esta, cuyo nombre responde a su pestar Camilo el VI. Dios, ¿cómo serían los 5 anteriores? Ya en más crecidito comenzó a destapar el tarro de las esencias con el espíritu que le habían transmitido los 3 reyes magos, que no eran magos los de ahora, pues parece mentira que todavía existan, sino que eran los hermanos reyes, huérfanos de padre y especialistas en alegrar nacimientos, bodas y funerales. Que no estaba muerto, que no estaba muerto. ¡Estaba de propaganda! Pero que le dejaron los hermanos, que le dejaron esta visión una impronta indelebre en forma de mirada alucinada que producía un efecto hipnótico entre sus discípulos y seguidores y en el resto, por desconocimiento, efecto más bien estampida. Entre sus bienaventurados actos más reseñables podemos encontrar la cura de Lázaro, que más que de piernas colgantes, como se cuenta, colgando lo que estaba era de brazos caídos, todo el día en la solanera. Y nos marcó a todos aquella frase bíblica, pues no paramos de repetirlo, sobre todo las mujeres en muchas ocasiones, levántate y anda para la obra, anda que ya te vale. Palabra del Señor, se supone, que si no Lázaro se nos queda estatua. O la falta de exactitud en el milagro de los panes y los peces, que fue mucho mayor, porque después de un pisco labis involuntario de Belladona, allí había peces, panes, trucha, bacalao, jabalí, unicornio, panchineta y hasta ketchup. O el mejor de ellos, con una minúscula variante, ese de que es mucho más difícil de que un rico suba al reino de los cielos que pase por el ojo de una aguja. Cumplido a raja la tabla, efectivamente, pues su reino no es el de los cielos, precisamente, sino el de las tierras. Y para el pueblo, y eso con generosidad, la aguja ensartada en el ojo. Después de desvivirse en sus enseñanzas, pregonando la palabra del Señor, José Tiburcio no nos menciona el apellido del Señor y su máxima, quiere al prójimo como te quieres a ti mismo, sobre todo recién levantado y ante el espejo, y ver que esto no calaba en la parroquia, entró en franca depresión y se fue al desierto del Sinaí, estableciéndose 40 días y 500 noches, junto a la única chumbera, junto a la única chumbella, de aquella enorme extensión ardiente de arena, mortificándose con sus pinchos en señal de expiación, aunque algunas veces, voces muy malintencionadas dicen que le iba el sadomaso. Esta prueba, lejos de surtir un efecto reparador, le dejó muy tocado, y de aquí se fue a una cueva donde se alimentaba de algas y caraquelas y dibujaba peces en sus paredes, a los que luego les leía el catecismo. La receptividad que prestaban los peces de estas lecturas le animaron a continuar su heroica misión, pues aún se sabía Jesús, y comenzó a intentar andar sobre las aguas sin tabla de surf, pues todavía no habían triunfado los Big Boys, y sobre todo porque aún no había dejado la belladona. Más que andar, iba y venía de cresta en cresta de la ola, tipo crucero low cost. Siendo consecuente con su voto en blanco de pobreza, hasta que vino un seísmo, pues entre tanto revolcón, ya no estaba patrotes y le hizo el milagro de las aguas, sin cobrarle derechos de autor. Ya que del soco aún formado, se separaron las aguas absorbidas en cascada por ese agujero, y el Jesús cayó en la zanja acuosa, pero de pronto un efecto sifón o geyser lo catapultó, cual paloma mensajera, I love you, que hoy es San Valentín, a lo alto de un olivo en el huerto del mismo nombre. Del tarantantán contra el arbolillo se hizo con una provisión de olivas para el aperitivo, que maridaron, o mejor dicho, divorciaron perfectamente con 2 litros de vino de Lodre del pastorcillo en excedencia, que por allí pacía, pues se le había muerto hasta el perro. Una turba multa se le fue acercando. ¡Milagro, milagro! Jesús pensó en paradójicamente que estaban borrachos, o que el ego de la fama se le estaba subiendo a la jiba. Menos mal que acudieron raudos en su auxilio los miembros de su sociedad cultural recreativa, y ahora ya también deportiva, pues habían formado un equipo de rugby con un tal Judas de capitán, que pudieron sacarle de allí forzando una touche y 2 meles. Este reencuentro marcó un antes y un después, pues a partir de aquí se precipitaron los acontecimientos. Y cimientos, la verdad, no había dejado muchos. Sus amigos de sociedad le organizaron una cena catering por todo alto, con postre, café y mandarinas sin IVA, cuyo dinero a escote se encargó de recolectar Judas, que se lo gastó en un tragaperras marca Picapiedra. No sé si esto soliviantó mucho los ánimos, pero el caso es que el resto de la peña, con San Lucas a la cabeza, se estaba marcando una conga encima de la mesa. Jesús, que otra vez le estaba dando al níscalo, no podía dar crédito de que su plantilla tuviera tan mal gusto y además profano. Menos mal que Dios le llamó por el Petromóvil, que siempre lo tenía apagado y esta vez también, pero notó un calambrazo divino, aunque también es verdad que el huerto había mucha ortiga, que le combinó a arreglar la situación, y heta aquí que el Jesús se nos arrancó con una versión purificadora del Getsemaní de su hermanastro no reconocido, San Camilo VI. Qué decir que no quedó piedra sobre piedra, en qué edificar ni siquiera un confesionario. Todo Dios, hasta este, salieron por pies. Su equipo de allegados dijo que tenía entrenamiento. No se arredró y continuó desgañitándose a ver si, aunque sea su amiga la chumbera, se daba por aludida. Aunque allí los únicos que se dieron por aludidos fueron las tropas romanorum, que esta vez, de prácticas como siempre y como ahora, full time, le dijeron: ¡Identifíquese! ¡Diga 33! ¡33! Después de la canción ya no estaba para Panamá. ¿Está usted hecho un Cristo? Creo que tiene pulmonía. No, yo creo que tengo más bien un edema cerebral. Pasaré por alto los delitos de escándalo público, posesión de drogas, será por el níscalo, y manifestación ilegal. Haré una excepción, pues me piña magnánimo, porque le veo pachucho. Coja este doble tronco para abrigarle, pues con la cuesta y haciendo performance para llegar al Monte de los Olivos no le va a costar ni una entrar en calor. Y allí le tendremos una temporadita, porque los aires son muy sanos. Jesús sabía que tenía una misión histórica que cumplir para dejar una arreglada biografía, y tiró para arriba, como un poseso, pese a que el camino estaba lleno de obras sin señalizar. Llegó hecho un efeomo, aunque algo más guapo que el de Borja, pero con el espíritu intacto, y Eniesto y Farruquito le petó al Centurión: ¿Por qué no da la cara al Pilatos? Porque tú llevas la cruz. ¡Anda, anda, para arriba ya! Eso no le amilanaron en absoluto, y él mismo se subió y se puso a media vuelta, no en plan tornillo, 3 clavos. Su experiencia, cuasi de faquir en el desierto con la chumbera, le había curtido, y hasta a veces le venía un gustirinín licencioso que intentaba disimular. Eso, y el ver que a María Magdalena bailándose una rumba, pues sus más íntimos adoradores, no los del rugby, habían montado un picnic por todo lo alto, le daban la fuerza necesaria para aguantar hasta que se fueran las legiones. Ahora se habían quedado las de Melilla, pero al mirar hacia su lado izquierdo, por una mosca que le incordiaba, vio algo que cambió el giro de la historia, la suya, por supuesto, porque la otra ya no la cambia ni Dios. Y vio una montaña destruida convertida en una gran cantera a golpe de maza por miles de ilotas que, cuando pillaban una gripe, los despeñaban. Jesús, tan sensible él, no pudo resistir esta visión y decidió sin previo aviso ni orden que la fundó, ni rumba de la Magdalena, inmolarse por todos nosotros. Fue una caída tonta, pues los clavos que se puso eran pa' chapa cume. Por data, ya acabamos. En un mensaje cifrado en esta Biblia, la original, encontrada en el Titane por la morsa feligresa, que ha conseguido por fin descifrar el servicio secreto de Anacleto, dice pasar el testigo de su obra y doctrina, augurándoles mejor suerte, que así lo ha sido, siempre tan certero en sus profecías, al Papa Clemente y sus descendientes, Dios santo y seña del club de amigos de tiempo libre y cartera llena del Palmar de Troya. Pues ala, que arda Troya. Bueno, para los apasionados de la teología que hayan quedado empatados por este texto, sabed que este extracto pertenece a la Pasión de Ángel Cristo del padre Ratzinger, y que podéis hacer vuestros pedidos. Os enviaremos un facsímil si hacéis vuestros pedidos a barriotornasol@gmail.com. Vosotros haced el pedido y nosotros os enviaremos lo primero que tengamos a mano. Un crucifijo de regalo que se nos ha puesto el pelo para que todo funcione bien. Muchas gracias, padre Juanjo. No hay qué, padre Zachary. Y vamos a escuchar una cancioncita también. Vamos a hacer una cancioncita dedicada a esos viejos muchachos, tan buenos ellos, que eran los del vuelo. Los del vuelo, los demás para allá. ¡Ah, sí, ya no recuerdo! ¡Recuerdo aquel programa! ¡Bueno! ¡Qué tiempos! Pues no eres tan mayor, Peque, no eres tan mayor. Es los Lionel Skinner y se titula Listos para el vuelo. Los que sepan algo de la biografía de este grupo han cogido el chiste, sin duda. Cuidado con coger vuelos en Ryanair, amigos. Mama called this morning, said, son, won't you come back home? I ain't been feeling good and I know it won't be long. Don't keep me waiting, I wanna touch your face again. Oh, what a good life it's been. Now I'm ready to fly. I wanna see your daddy again. I'm ready to fly. All my family and friends, I know they're out there waiting in a place beyond the sky. Fly. Yeah, I'm ready to fly. Hard times in 69, the war was raging on. That's the reason my daddy left and never made it back home. It was tough. But mama smiled every day. Oh, it's so hard to hear her say. Now I'm ready to fly. I wanna see your daddy again. I'm ready to fly. All my family and friends, I know they're out there waiting in a place beyond the sky. friends. I know they're out there waiting in a place beyond the sky. Técnico, amigos, para pa mover el esqueleto. La nota, ¿eh? Es una cosa marchosa. Te ha subido la nota cuando acabe el programa. Vamos, impresionante. Va caber, vaya género que me tienes preparado tú, que eres igual, guapo. Pero tus manos tienen otro sonido. Sí, suena como más amable. Me voy familiarizando con el ambiente poquito a poco. Bueno, pues aquí estamos, queridos radiosufridores, radiosufridoras. Y esta vez, al menos, volvemos a tener compañía, como antes os hemos adelantado. Tenemos compañía, segurekin dugu Maitri, gaurkoan, berriz ere arratsaldeon esango dizut, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta, bueno, ba, nola orkestuko genuke Maitri, ba, orkestuko genuke esaten, ba, bueno, ba, artearen inguruan hainbat eta hainbat bizipen eta hainbat esperimentazio eta hainbat gauza egiten dituen pertsona dugula, ezta? Horretako pertsona ezaguna gainera. Nik uste? Ez dakit, baina bai, beti bilena ez arte saltxatan, ez? Mm-hmm. Baleno gare batean pintatzen nun desente eta erakusketak egiten ta horrela. Mm-hmm. Eta orain azken aldiontan ez dut pintatzen, baina gehiago bideratu naiz ez dakit pintatzen dudan. Zer zer pintatzen dezu, bai, baina hori, ba, gehiago hezkuntza mundutik eta abiatu naiz. Mm-hmm. Eta, mm-hmm, baina beti sormena inguruan daukat. Mm-hmm. Bueno, egin dezagun atzera eta pixkat sartu gaitezen, ikertzen pixka bat. Nolatan sartu zinean zu saltxa hauetan? Nolatan erori zinean, arte plastikoaren munduan edo sorkuntzaren munduan oroar? Ba, beti da ni gustatu zait pila marraztea. Ni txikitan ez nintzen bat ere soziable, beti marrazten nun pilo bat eta diseinatzen eta, etxean egiten nuena beti zen marraztea, ez? Eta gero, baina arte derrak egin ditun, eta orduan, hortik abiatu nintzen pixkat, ez? Beti dudan euskan, oso zientzia mundutik, edo ezakizor, baina azkenean arte derrak egin ditun, eta ja gero, hortik juno ez. Mm-hmm. ¿Y aprendiste en Bellas Artes? ¿Te sirvió? Bueno, en Bellas Artes, pues eso, pues mucha parranda. Y luego cuando hacemos nosotros Bellas Artes, pues la verdad que lo primero fue ir allí y no tener profesores ya para empezar, ¿no? Nos pasamos de cerrar unos 3 años, los primeros 3 años, y lo demás, pues cafetería, parrandas, hablar mucho y bueno, conocer mucha gente. Y vamos, pero con el arte no tuvimos ninguna relación, ¿eh? La imaginación, pensar lo que ibais a hacer. Sí, que ibais a para hacer, mí fue una historia que fue salir de mi pueblo, ¿no? Y de igual de lo que había conocido hasta ese momento y de mi entorno. Y de repente, pues se abrió, pues vamos, fueron cosas que tuvieron que ver más con la acción y con la gente que conocíamos allí. Pero lo que igual los intereses vinieron después, ¿no? En aquella época fue eso, salir, pues también conocer Bilbo. A mí siempre me ha gustado Bilbo. Y además, no sé, como Rente y Bilbo para mí eran dos lugares. O sea, me sentía súper cómoda allí. Y eso fue muy chocante. Y sobre todo, pues veía gente que para mí entonces era extraña y así, ¿no? Entonces fue eso, jugar y descubrir cosas que hasta ahora no conocía. Pero lo que era, pues yo qué sé, me decían de hacer una escultura y yo no tenía ni idea ni por qué, ni qué, ni qué ni cómo se hacían las cosas, ni qué era el lenguaje, ni nada, ¿no? Y la verdad que en aquella época estábamos bastante abandonados, vamos, que... Bueno, sobre todo los que hicimos en euskera, que fuimos la segunda generación que hacíamos en euskera y lo montaron en euskera, pues igual por yo qué sé, pues por decir que había Bellas Artes en euskera, pero ya os digo que estábamos todo el día de encerronas porque... No había nivel. No teníamos ni profesores ni nada. Pero fueron otras cosas, pues yo qué sé, también en las encerronas, pues... Era compartir, íbamos haciendo acciones en aquel momento, pues para divertirnos y para, yo qué sé, para ver si conseguíamos cosas, ¿no? ¿Y qué sensación general te dejó la carrera de Bellas Artes? ¿Es demasiado pronto cuando la gente llega a ese momento, al momento de tomar la decisión? ¿Se puede interiorizar realmente lo que significa dedicarse al mundo del arte a una edad tan temprana, o es una cosa como que...? Yo creo que para cada persona es diferente y de todos modos cuando llegamos a hacer cualquier carrera, yo creo que primero es que no tienes... Llegas un poco como que vas haciendo tal, ahora toca esto y vale, optas por un lado o por otro, pero no es algo que surge como que, venga, estás quieres hacer un proyecto y te vas a un sitio que te vaya a aportar para eso, ¿no? Es como que, vale, llegas allí y te ofrecen unas materias, pues estas que no te enteras mucho de lo que recibes, pero a mí, por lo menos, pasaron muchos años después que dije, joder, ahora sí que haría la carrera, pues de otra manera, ¿no? Porque también yo no iba como con ganas de, como que vas a un sitio de, venga, dame esto, ¿no? Que lo quiero para esto. Pues era, no sé, yo creo que sí, para mí por lo menos fue pronto. ¿Y técnica, aprendiste algo? Aunque sea, quiero decir, aprendiste para abrirte la imaginación y para sacar lo que tiene cada uno, ¿no? Para mí fue más por ahí, por abrir la mente, ¿no? Pero como experiencia vital, casi como más experiencia que vital, bye. No como las materias que allí te daban y luego me fui a Sheffield de Erasmus y allí se me abrió un campo que, pues también con la técnica, ¿no? Pues allí había técnicos de taller y así, pues ahí hice más de fundición y cosas que aquí no había nada de eso. Aquí había un rollo muy conceptual, ¿no? Pero que yo creo que no entendíamos nadie. Los profesores igual entenderían algo, pero tampoco había transmisión, ¿no? Entonces era cada uno se montaba su pajeo, pero funcionábamos muy independientes todos. Y en Sheffield fue como encontrar grupos de trabajo, pues hacíamos grupos como de críticas o por lo menos te encontrabas con gente que te planteaba cosas de lo que estaba haciendo, era ir construyendo pues un poco entre todos y luego sobre todo eso, la técnica. Vine de allí, intenté hacer como un meneo a los de aquí, pero no me hicieron ni caso tampoco. Y bueno, pues al final sí que, pues sí, luego te das cuenta después que aprendes cosas, pero más en relación a que de repente te piden, ahora me piden hacer no sé qué y ves que tienes recursos de inventar o algo así, ¿no? En eso sí, pues sí veo que, yo qué sé, pues pillas maquinaria y la puedes manejar, o por lo menos te plantean de venga, puedes hacer esto, pues ya piensas, va, pues igual con este material puedes construir. Es como que se te agiliza algo para crear cosas, pues sí. Pero ya en cuanto a pensamiento y en cuanto a también, yo que sé, historia, pues la verdad que a mí me tocó un poco ver de todo eso. La teorización un poco del arte, ¿no? Pues también Y después de aquel periplo anglosajón, que en el que supongo que por lo menos, ¿no?, la lengua de Shakespeare y algunas otras cosas más te traerías, aparte de esa, ¿no?, de ese... Joder, para mí fue una gozada lo de irme a Sheffield. ¿Y hay cuánto tiempo estuviste? Nada, estuve 3 meses, pero luego me hice buenos amigos y ya he vuelto a ir allí unas cuantas veces. Y luego te lanzaste al bueno, digamos, no voy a decir al ruedo. No quería decir al ruedo. Te lanzaste al mundo, ¿no? Al mundo creativo y comenzaste esculpiendo, pintando. Primero fue después de Bellas Artes, me tocó así ir a Coldo Michelin a hacer visitas guiadas y todo esto, ¿no? Y ahí fueron muchos años de empezar a conocer lo que hacían, pues era arte contemporáneo. Entonces se montaba una exposición, te daban el material, pues yo qué sé, de textos e imágenes que tenían que ver con el trabajo del artista. Ibas preparando las visitas y era como cómo transmitir todo eso pues a la gente que venía a ver las exposiciones. Y fueron 10 años, y en 10 años muchas exposiciones, unas pues súper a gusto, y en otras también pues veías que el artista tenía unas ideas que los que escribían sobre el arte ponían su mirada, pero al final era como, o sea, es tu mirada, y yo creo que no tiene mucho que ver con lo que hace el artista, porque igual no hace falta tanta palabra, ¿no? Aparte que cuando se escribe sobre arte, parece que hay un empeño en hacerlo como importante o no sé qué, que es muy difícil de entender. O sea, a veces te pasaban textos que necesitabas mucho tiempo solamente para entenderlos y luego transmitirlos, ¿no? Y poco a poco ves que sí que hay como un montaje en torno al arte que aleja muchísimo a la gente del artista, porque la gente piensa que tiene que entender cosas que seguramente el artista tampoco quiere transmitir, que son mucho más sencillas, ¿no? Y que tienen que ver con la interferencia que hay en el medio, ¿no? Y bueno, pero pues, a veces la crean también los propios artistas, ¿eh? También, un exceso también de teorización. Sí, también. Igual hay una plancha de metal y hay una teoría de 50 páginas detrás. Sí, pero bueno, hay de todo. Hay artistas que también les gusta mucho, digamos, hacer algo gordo de lo que hacen, ¿no? Y luego hay muchos comisarios y escritores que lo que les encanta es comerse el coco, y que de repente de una plancha de hierro hacen una teoría, ¿no? Que dices, joder, o sea, si desde luego el que se acerca a ver esto lee lo que tú has escrito, o sea, aparte de sentirse súper ignorante, si piensa que ha ido a otro sitio, y le parece de un nivel que no le corresponde, que no puede alcanzar, o lo que sea, ¿no? Pues yo creo que es como alejarlo mucho, ¿no? Y luego, no sé, la misma sala de exposiciones no es un lugar que invite a la gente a poder quedarse un rato ahí y decir chorradas y, no sé, es como a poder jugar o imaginar o crear desde lo que tú ves, ¿no? Y llegó un momento en el que ya era como, yo no sé si me interesa más hacer este trabajo, ¿no? Porque igual hay que dejarle la mirada más fresca, y sí que igual puedes, yo qué sé, compartir información o que esté más a mano, pero joder, es como seguirle el rollo a este que está contando todo esto y luego yo no lo veo, no lo veo reflejado, pues no sé si me interesa, ¿no? ¿Compartes entonces esa visión que tenemos algunos de que hay toda una parafernalia alrededor del mundo del arte, de gente que al final también tiene que buscarse un oficio? Sí, montando toda esta parafernalia. Lo comparto totalmente. Y que a veces el propio autor, cuando explica las obras a la gente que va a verlas, es muchísimo más accesible, ¿no? Que todos más. Esos... Y además que es que muchos artistas te dicen, párate delante y abre los ojos, siente, mira y ya está. Y muchas veces no hacemos eso, nos lo permitimos cuando vamos al monte y vemos un árbol, pero de repente te pones delante de un cuadro y te sientes como que que si no lo entiendo, yo no entiendo esto, no entiendo el arte abstracto, es que igual no hay nada que entender, ¿no? Y empieza a decir eso. Y luego, pues, entender, igual eso es lo que dices tú, igual no hay nada que entender, no. Más que hay algo que sentir, emoción, ¿no? Un poco sí, la emoción que sentir, sí, sí. Y luego, yo qué sé, por ejemplo, a mí el arte conceptual, así como tampoco puedes englobarlo todo, ¿no? Pero también hay salas que ya enfocan hacia un tipo de arte, ¿no? Que ahí sí que ya ves el montaje, o sea, de los que eligen las exposiciones, de los que escriben sobre ellas, que son cuatro que se mueven en todas las salas, escriben los mismos, y pues eso, muchos intereses económicos. Los galeristas o las galeristas. Mucho. Ahora estamos con la Feria Arco, ¿no? Que se aleja muy mucho de lo que... Nosotros solíamos ir a Arco a hacer como atentados artísticos. Sí, solíamos ir a... Nos llevábamos objetos, íbamos poniéndolos por ahí. Y pues sí, pues para nosotros era mucho cachondeo. Y no digo que todo lo que... O sea, pues encuentras de todo. Pero sobre todo ese, el montaje ese de hacer... De repente ves como unas divinidades, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con lo divino, que es todo una parafernalia, ¿no? Hace poco tuvimos ocasión de visitar una exposición aquí en Orereta de Obeso Gómez Espinosa y una chica cuyo nombre no recuerdo y me da pena, pero era una maravilla ver cómo ellos mismos que estaban allí, ¿no?, en la exposición, ¿no?, le explicaban a la gente que iba a ver los cuadros tete a tete lo que había un poco, ¿no?, las sensaciones que había un poco querido plasmar cada uno de ellos en sus cuadros. Y era una maravilla ver a gente de todo tipo, ¿no?, gente pues desde señores y señoras mayores jubilados, niños, personas diversas, ¿no?, pues atendiendo y recibiendo de verdad una cosa que podían comprender, ¿no? Luego puedes ver esa misma exposición escrita, ¿no? Es que la nota de prensa escrita por quien sea, ¿no? Y quedarte completamente acomplejado, decir que si esto, ¿no?, tienes que enfrentarte a un concepto filosófico y eso que es pintura, elevadísimo, pintura, ¿no?, figurativa, ¿no? Eso, y los propios realista, artistas, ¿no?, la explican con una llaneza y con una cosa, ¿no?, natural, ¿no?, que da gusto, ¿no? Y luego también, yo que sé, hay veces que dices, joder, pues igual también está, es como descubrir nuevas palabras para referirte a cosas nuevas, pues es abrir cosas, ¿no? Abres tu mente, abres tu conocimiento, pero hay veces que tú ves cuándo se escribe eso desde ese lugar y cuándo se escribe desde el lugar de ponerte, o sea... muy por encima o por debajo, no sé decirlo, ¿no? Pero desde luego de alejarte y de ponerte en un lugar de especial, ¿no? Y ahí yo creo que para el arte eso es una putada, y para los artistas, para muchos también. Bye. Hay que tener los ojos abiertos siempre, porque yo creo que arte, lo que hablabas tú del árbol, o sea... Muchas veces vamos con los ojos cerrados, vamos por la calle o en el monte, me imagino que ya igual es otro tipo de experiencia, de observación mayor, tal, pero la verdad es que es una maravilla, cualquier lado que puedas mirar, o sea, de formas, ¿no?, de volúmenes, de lo que fuera, ¿no? O sea, es arte, en la mirada, te quiero decir, si nos quedamos a observar, que muchas veces no lo hacemos, no sé, puedes sacar muchas sensaciones, ¿no? Bye. Sí, yo creo que es el lugar en donde te pones, ¿no? De si eso puede ser parte de tu universo o de repente si lo ves que es para otras gentes, ¿no?, que no sé qué tienen en su cabeza, ¿no? Otro, y no, pues ahí venían a las visitas, pues imagínate, del Euskaltegui y de tal, pues enfermeras, ¿no? Y de repente, pues era una gozada compartir eso con la gente y poder hablar desde el lugar de cada uno y también decir... quitarle hierro al asunto y a ver qué surgía ahí, ¿no? Darte el espacio para mirar el tiempo y para estar delante de algo, ¿no? Y olvídate de que tienes que entender muchas cosas, y si no las entiendes no es problema tuyo, porque también el otro está en su mano, ¿no? O por lo menos también, pues yo qué sé, pues me viene Oteiza, por ejemplo, ¿no? Que, joder, pues ahí hay toda una filosofía que él ha compartido también, ¿no? Y dices, guau, pues eso te ofrece muchas cosas ahí, ¿no? Pero es que pero yo qué sé, de repente te encontrabas con obras de, pues eso, de artistas conceptuales que te venían con un catálogo informativo de lo que era la obra y para cuando terminabas de leer eso, pues la obra se te había olvidado, ya no, no te interesaba para nada y encima te habías cabreado porque no... Te faltaba el tercer ojo para ver la obra ya, con los dos que tenías no vale ya, falta el tercer ojo. Bueno. Y fue una gozada dejarlo también. Escuchamos un temita y proseguimos la entrevista. Bueno, pues lo dejamos aquí en ese momento en el que decidiste poner punto y final con esa etapa. Y vamos a continuar con la siguiente, que seguramente es mucho más interesante. Y para hacer un pequeño paréntesis, vamos a escuchar otro tema. ¿Qué tema va a ser, por cierto? Está en manos de nuestro afamado técnico. Pues el director nos había aconsejado... Ah, bueno. Eta James. Podríamos hacer así también un texto elitista. Pero a mí me ha gustado antes escuchando más el tema 6, así que como el que está aquí hoy soy yo, voy a poner. Esa Valentín, te doy dos besos en los morros. Eta James, que conjuga con su voz. Podríamos hacer aquí un prefacio de plan Eta James, que en su voz hace una mezcolanza impresionista. Que es unos paisajes. Tomas el disco luego antes. Aquilo. Ahí va Eta James con esa voz que extinta ya, una pena. Ya venimos diciendo en otros programas, la pobre Eta James nos ha dejado, pero vamos a escuchar una de las voces del sol blanco más impresionantes. Un poco toque papal también, como que lo quiere dejar, ¿eh? Era una señora que lo dejó, de hecho dimitió. Ese año, además. Está con el velo ya, para que la metan directamente a echar la siesta. Bueno, vamos con Eta James y volvemos. From where I came, I was born and raised in the boondocks. Yeah. One thing I know, no matter where I go, keep my heart and soul down in the boondocks. That's right. I can feel that muddy water running through my veins. Yeah. I can hear that lullaby of a midnight train, and it sings to me, it sounds so familiar. Whoa. I feel no shame, I feel where I came. I was born and raised in the boondocks. One thing I know, no matter where I may go, I was born and raised down in the boondocks. I can taste that honeysuckle and it's still so sweet. Yeah, so sweet, so sweet. When it grows wild on the banks down at old Camp Creek, and it calls to me like a warm wind blowing, I feel no shame from where I came. I was born and raised in the boondocks. I know, no matter where I might go, I keep my heart and soul in the boondocks. Now listen. So where I learned about living, yeah. Where I learned about love, all right. Where I learned about working hard, uh-huh. And having a little was just enough. That's where I learned about Jesus, oh, yeah. Knowing where I stand, uh-huh. You can take it or leave it. This is me, this is who I am. Feel no shame, where I'm where I came. That's right. I was born down in the boondocks, yeah. One thing I know, no matter where I go, hey, hey, hey. My heart and soul in the boondocks. A gravel road, and that's home to me. Feel like home to me. You get a line, yeah. I get a pole. We'll go fishing in the crawfish hole. Five card poker on a Saturday night. Church on Sunday morning. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. heart and soul in the boondocks, in the boondocks. Bueno, en Zulemaitiak, aquí seguimos, Radio Sufridoras, Radio Sufridores, disfrutando de la compañía de Maitri y hablando, estábamos hablando un poquito de, pues bueno, de todo ese aspecto, digamos, formal, oficial o no sé si mercantilista del arte, todo eso que te tocó tragarte. Joder, vale, me acuerdo, hubo un artista así que ya, bueno, pues yo creo que fue como, ¿sabes? Como cuando te vas empachando ya, como el nivel de tragar se te va reduciendo, ¿no? Y me acuerdo que vino un artista que era Alfredo Yar, y este hombre había trabajado con, a ver, ¿cómo era? Ruanda. Uh-huh. Y entonces en su obra, pues de repente pues mostraba todo lo que había pasado allí, ¿no? Uh-huh. Y era pues trabajaba con imágenes y eran cajas oscuras, ¿no? Donde se contaban todas las atrocidades, ¿no? Y los, ¿cómo eran? Los hutus y los tutsis. Y era muy bestia todo lo que había allí, ¿no? Pero luego, joder, conocí al artista, ¿no? Y de repente, pues, para irse del Col de Michelin en Amara se cogía un taxi, era un prepotente que, o sea, trataba a la gente de una manera, ¿no? Y aquello me cabreó muchísimo porque era como que no veía ninguna humanidad, ¿no? En ese sentido. Y decía, hostia, pues ¿cómo estás usando tú este tema, no? Lo estás haciendo como profundo, interesante, conmovedor, ¿no? Como que mueva las tripas de la gente, ¿no? Y luego tu relación con los de alrededor, ¿no? Cuando te encuentras con la gente es de una, como un aristócrata que está por encima de todo, ¿no? Y me pareció como un abuso, ¿no? Y vale, sí que era un trabajo que traía esa reflexión y tal y cual. Pero bueno, pues al final veías eso, pues los montajes también, veías todo lo que se... Bueno, yo qué sé, aquello me acuerdo que me marcó ya y ya fueron como... Y ahora me encanta ir a ver exposiciones y tal, pero ya es desde otro lugar, que no estás como trabajando para eso, digamos. Es muy duro, ¿no? Ver que la pose no es precisamente la no sabes muy bien si la pose es esa actitud, ¿no?, de prepotente de artista, o la propia obra es una pose, ¿no? Ese es lo dramático, ¿no? No saber cuál es la pose de... Bye. Y todo aquello te dejó un pozo como para escapar corriendo, ¿no? Podríamos decir. Fue en aquel momento, ya fue como ya, o sea, ya no quiero ya más, así como de ponerme a leer estos textos que los tengo que comprender antes de explicarlos, porque es como siéntate a leer esos conceptos, ¿no? Luego de repente te viene la gente abierta a escuchar y tú haces una transmisión de aquello que te ha costado tanto entender, porque... Y luego era como, ¿qué hago yo en este montaje, no? Y nada, pues fue cambiar a otra historia. A otra historia completamente diferente, además, bye, ¿no? Pues, bueno, supongo que sería un proceso largo, ¿no? No te lo encontrarías. En aquel momento me acuerdo que empecé a estudiar diseño gráfico también y pensaba que me iba a enfocar por ahí. Y no... No se me abrieron las puertas del trabajo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, luego me sirvió como para saber usar las máquinas más o lo que sea. Y ya empecé a trabajar pues dando talleres en escuelas y en casas de cultura y así. Y ahí pues pasamos por Urnieta, San Pedro, tal, bueno, por unas cuantas casas de cultura en Hernani. Y luego también en los colegios aquí en Orereta, pues haciendo talleres escolares con chavales de 10 a 12 años. Y era una gozada trabajar con ellos. Y bueno, pues era como llegabas ahí y estaban todos ahí como abiertos, con ganas de hacer. Y pues era una gozada currar ahí. Y al principio pues fue eso, pues materiales, ideas, tal y cual, y fue como una explosión, ¿no? Y súper a gusto. Y qué gozada currar con chavales así de esa edad, vamos. Y luego pues ahí fueron unos cuantos años también. Y te sigo contando. Sí, sí, sí, claro, claro, claro. Aquella espontaneidad, ¿no? Te fue llevando, ¿no? Hacia donde estás ahora, ¿no? Va, de alguna manera. Es que la movida fue que ya en un momento pues dije, a ver, estos tienen todo este potencial, ¿no? Y en la escuela pues lo que se hace muchas veces es, sobre todo porque hay tantísimos alumnos en cada clase, ¿no? Y tú llegas con una propuesta, entonces ellos se abren a esa propuesta y unos más, otros menos, y la van haciendo, lo van creando, lo que sea, ¿no? Y era pues, y luego otra propuesta, y luego otra propuesta, y yo me daba cuenta que se me iba la olla a mí con mis propuestas, que me gustaban mucho a mí, pero hasta qué punto estos chavales, o sea, era como un laboratorio de trabajo que era muy eso, motivador, tal y cual, y divertido, pero había un momento en el que decía, estos chavales no están currando para mí como para mis ilusiones, mis juegos y yo qué sé, me acuerdo, lo último que hicimos fueron unos pimientos gigantes que me encantaron a mí, que eran unos pimientos de 3 metros de largo, ¿no? Hicimos un desfile, pues nos vestimos todos de hormigas y íbamos con los pimientos por la calle, ¿no? Y con unos altavoces y así. Y para mí fue genial. Pero me di cuenta que era mi juego, que no tenía que ver con esos chavales, que pues un poco les estaba, además es que ya les vi desfilando y dije, joder, hombre, esto siempre puedes motivar, no simplemente que se imponga siempre tu juego, luego hay que dejarles su libre creatividad, es que, pero siempre también a ellos también hay que decir que esas ideas y propuestas también a ellos les pueden motivar, ¿no? En un principio, o sea, luego hay que se divertían mucho, pero en el a nivel de creadores pues igual quedaban un poco relegados a las propuestas, ¿no? Y ahí fue como empezar a intentar verlo de otra manera, ¿no? Porque pues sí, me sentía como una niña que tiene de repente ahí como un espacio, ¿no? Para jugar, pero que igual había que ir por otro lado. De todas formas, yo te tengo que alabar el gusto, porque el pimiento, ese gran desconocido, el pimiento que es el centro de todas las gastronomías, se merecía un desfile y mil, amigos. El pimiento, el rojo, el verde, el amarillo y todos los que os encontréis, pues los chilis, los otros. Qué delicia el pimiento. Y más que nada, una hormiga llevándolo. Pero los cocineros el público no es cocinero, se pide carne. Pero bueno, todas aquellas experiencias, de todas formas, seguramente también serían muy muy enriquecedoras para todos esos niños, ¿no? Sí, seguro que sí. O sea, yo me acuerdo que era llegar cuando llegamos los de talleres a las escuelas, pues era algo que les gustaba mucho. Y sí que había una relación pues con lo artístico y así. Y eso, pues era divertido, se creaban cosas, pero ya os digo que llegó un momento en el que dije, ¿hasta qué punto a estos chavales se les da el espacio para que ellos puedan, digamos, mandar, ¿no? Como, y cuando me di cuenta de eso, empecé como a no proponer tanto, pero veía también que en la escuela hay tanta costumbre de responder a propuestas que igual de repente se da un vacío cuando das el espacio al otro, ¿no? Y poco a poco ya por ahí fueron como, no sé, empezaron a aparecer otras cosas. No, es verdad que una vez que ya has, pues bueno, pues has fabricado personas con esa necesidad de que le propongan cosas, ¿no? Las propias personas muchas veces les cuesta un trabajo enorme empezar a buscar o a sacar cosas de su propio interior, ¿no? Es decir, sí. ¿Qué es lo que quieres hacer? y ahí se puede hacer un silencio larguísimo, ¿no? Hasta sí. que vuelva, hasta que alguien, ¿no? De sí, colo. Sí, sí. Y me acuerdo que ya fue tirar un poco por ahí, ¿eh? Pues me acuerdo después hicimos un... Hay un artista que a mí me gusta mucho, que es Calder. Y Calder tiene un circo que... Pera Calder. ¿Eh? Pera Calder. Pera. En catalán. No, ah, este no. era, no sé dónde, creo, no me acuerdo de dónde es. Es un hombre que hace móviles y tenía un circo chiquito que él, pues si lo podéis ver en internet, sí que está el circo de Calder. Y entonces a partir de este circo, pues ya ellos que creaban el circo e iban haciendo sus personajes y ya fueron haciéndose otros trabajos en los que, vale, proponías una idea, pero que ellos eran más los que llevaban las riendas, ¿no? Y con esta historia ya fueron como... Fue cambiando la cosa un poco. Pero todavía seguíamos un poco como... Pues eso, trabajando en equipo, pero era como alguien proponía y los demás hacían o algo así, ¿no? Pero sé que en la escuela, de momento, por lo menos en las escuelas tradicionales, porque ahora están brotando como... O sea, ahora están apareciendo otras escuelas muy diferentes. Ya, pues aquí... En la zona pues hay una y otra dentro de poco yo creo que va a empezar también. Y de repente eso, pues igual no era la estructura. Y justo cuando andaba con esta historia, pues una amiga que la conocía de Bellas Artes me habló de un taller de Bilbo, Diraya, y me fui a hacer una formación con ellos. Y lo que ellos plantean es educación creadora. La llaman así, tampoco es un nombre que les gusta mucho, pero de momento... Es lo que hay de nombre, para nombrarlo de alguna manera. Y fue hacer un curso con ellos y ver cómo trabajaban y me sorprendió muchísimo. Porque era como, de repente, la persona que estaba ahí, digamos, ni llevando el grupo siquiera, estaba asistiendo a un grupo que estaba creando y era como atender las necesidades de los que estaban allí, ¿no? No había una propuesta... en concreto, sino que cada uno desarrollaba, digamos, su proyecto. Y ellos, pues ahí conocí el taller de arcilla y de pintura. Y ya me quedé con eso en la cabeza. Seguí más años trabajando en las escuelas, luego me fui a un instituto a dar dibujo técnico, que eso fue genial, porque de repente, después de tantos rollos mentales, pues ponerme a hacer paralelas y eso, pues cosas, yo qué sé, de esas, sí. ¿no? Pues sí, cortes de no sé qué y tal, y, jo, pues fue genial, fue de repente quitarte de rollos y trazar en el espacio, ¿no? Fue como un ejercicio de aterrizar. Me iba además a Iruña todos los días y ahí entre la carretera también era como paralelas para allí, paralelas para aquí. Y sí, de repente no había ni propuestas ni tal, ni creatividad ni tal y cual. Fue, venga, rayas, puntos, espacio y luego eso me dio un trabajo, o sea, quiero decir que... Un sustento. Sí, porque era como, vale, pues tenía mi sueldo al... Fuiste una de las pocas personas en Euskal Herria a las que las rayas le aportaron algo en algún momento de su vida. mal chiste. Pero, bueno, es como ejercicio, ¿no? Te pudo venir bien para un momento, ¿no? Vale, pues sobre todo vaya a decir, mira, ahora tengo un sueldo y... Y de repente pues también tuve el paro que nunca había tenido y en aquel momento ya luego me lancé con el taller después de esto. Porque ahí está la gran pregunta, ¿cómo llegas a esta persona que nos has descubierto hoy, porque le hemos conocido nosotros hoy, a este señor que se llama Arno Stern y a sus teorías que supongo que te han influido o que te han inspirado, ¿no? Ay. Para llegar ahí. Sí, para mí fue un descubrimiento todo esto y todavía además hay cosas que es como que en el taller hay pocos elementos, pero son elementos que no se acaban de descubrir o algo así, ¿no? Y todavía con Arno Stern me pasa que llevo ya, pues yo qué sé, esto fue en el 2005, así que conocí esto, pues todavía es como le das otra vuelta y le das otra vuelta y siguen apareciendo cosas, ¿no? Y a Arno Stern lo conocí con Diraya en el taller de Bilbo, con Miguel Castro y Vega Martín, que fueron los que, bueno, además fue como, sentí que me abrían las puertas totalmente, vamos. Y a partir de conocer esto ya enfoqué, dije, venga, quiero un lugar para trabajar y montar un taller aquí. Y me vino un lugar. Este hombre que sigue activo, además, con 86 años. 86, 87 años. ¿Dónde mora ahora? Porque era bastante itinerante, quedaba en París. Mira, el taller lo tiene en París. Y ahora, en marzo, el 19, da una charla en Bilbo. Que si alguien quiere, pues igual pues ya le puedo conseguir una entrada, porque va a ser con traducción y así. Pero este hombre ha dedicado toda su vida a la investigación de la expresión de los trazos y de lo que emana de nosotros de alguna manera, que igual os lo voy explicando poco a poco, porque igual la expresión la entendemos como una manera de comunicarnos, y Arno lo plantea desde una necesidad nuestra del ser, pero de emitirla ya, no para relacionarnos, sino como, pues yo qué sé, como el movimiento, sí, como lo que nos sale del interior, sin pensarlo, un automatismo. Va, ¿no? Totalmente. Y lo plantea sin necesidad siquiera de un feedback, sino simplemente como una pulsión. Sí, ¿no? Sí, como una pulsión. Mm. Va. Y lo que plantea es como un espacio donde esa pulsión se pueda dar. Porque normalmente ya enseguida lo relacionamos todo con la comunicación. Y esto es un espacio donde puedes estar con los otros, pero que puedas, digamos, pulsionar entre los demás, pero sin que haya ni un interés ni una necesidad de vuelta. Bye. Y esto, que hay que remarcarlo, fructificó en un espacio que tenemos justo enfrente aquí de Scintillic Irratia, aquí en la bajadita de la Estrata. Pone un cartel precioso que pone Tallerra, ¿no? Para muchos será un misterio, ¿qué es eso? Es que, bueno, fíjate, pues llevo... Pues mira, el nombre no me gusta, la verdad, porque cuando se lo puse, pues era como... bueno, pues algo así como muy... una idea rápida, ¿no? una mezcla, pues que era Tallerra, ¿no? Y nada, en ese momento fue así, iba tirando con eso, pero... Hubiera sido peor que hubieras puesto Atelierra o algo así. bueno, ahí le quiero cambiar, pero todavía no ha llegado el nombre. Bueno. Todo se va madurando poco a poco y ha sido un proceso, pues eso, de primero madurar un poco el espacio, luego se va acercando gente. Bueno, Atelierra es muy amplio, ¿no? Atelierra, sí, la palabra, sí, bueno... Es muy amplio. Año. Afortunadamente el espectro artístico que tiene todo el cartel y todo eso hace que no se hayan llegado ninguno con el Open Corsa fastidiado. Con la Black and Decker. Concepto, bueno, se puede prestar a confusión, pero plantándose delante del cartel no hay confusión posible. Ahí se ve que hay creatividad y hay espacio. Y ahí aplicas un poco las técnicas de Arno. Esther, sí, estás hablando ahora, ¿no? Sí, pues si queréis os cuento un poco cómo se trabaja. Pues Arno Esther, bueno, primero Arno Esther, cuando él empezó en todo esto de casualidad, después de él nació en Kassel y pues era judío, bueno, anduvieron de escapada, ¿no? Y después de la guerra terminó en un orfanato, trabajando con niños allí. Y de repente pues llegaron unas pinturas a sus manos y se las ofrecieron a los niños y él no tenía ni idea de educación plástica ni de nada, ¿no? Entonces, muy fiel a su estado, digamos, lo que hizo fue preparar el espacio según las necesidades que allí veía. Y no se dedicó a decir que había que poner la chimenea recta ni ninguna cosa así. O sea, no interfirió para nada en los dibujos de los niños. Pues porque él no sabía nada de eso, ¿no? Entonces, y lo que le importaba era pues que esos chavales disfrutaran de ese momento. Entonces, pues cada vez iban más al taller, ya en las mesas no entraban, pues puso a los chavales pintando en las paredes con papeles y así, fue organizando las pinturas, veía pues que pues con los pinceles, pues igual lo más práctico era poner un pincel para cada color, fue organizando el espacio según las necesidades que veía ahí. Y sobre todo no interfirió en los dibujos, ni preguntó, ni dijo qué hacer, ni tal y cual. Entonces, por casualidad fue como generando una estructura cómoda y que se pudiera trabajar. Pero por otro lado empezó a descubrir que en los dibujos se repetían las mismas cosas, que los niños pintaban lo mismo y que pueden pintar los niños, que vemos en los dibujos de los niños. ¿Qué vemos en los dibujos? Una casa en dos dimensiones. Una casa, vemos unas siluetas hechas con pelotitas, con el árbol, la casa, la casa, los personajes. Lo que más circunda un poquito. El cielo, los soles, las flores, ¿no? Los vehículos. Al final, todos los niños dibujan los mismos objetos. Y él se preguntó si eso era una cuestión de que esos niños habían vivido esas historias que habían vivido, que les hacían, que tenían eso en común, si eso era una influencia de lo que habían vivido o si era alguna otra razón. Y decidió investigarlo y se fue poco a poco, ¿no? Pues con el tiempo, pues según conseguía un poquito de dinerito, pues se iba a viajar por el mundo y contactaba con comunidades que no estaban escolarizadas y no habían tenido ninguna relación con la cultura occidental, digamos. Y llevaba una mesa paleta ahí con sus colores, la ponía en el medio y los niños dibujaban y se pues vio que sí, que es que en todas partes del mundo dibujaban, igual no eran las mismas casas, pero que los objetos eran los mismos, y descubrió a partir de esos objetos que se repetían los mismos gestos, los mismos trazos. Y de repente estos trazos le llaman muchísimo la atención. Hay unos trazos que él llama las figuras primarias, que son las primeras que se hacen, que bueno, que eso ya tendría que dibujarlas para que las viéramos, ¿no? Pero que se repiten. Cuando un niño empieza a dibujar, pues muchas veces lo que hace es un torbellino. Empieza, agarra un boli, le va dando la vuelta, una espiral, ¿no? Un torbellino. Sí, o sea, así, ¿no? Hasta que poco a poco se va ralentizando. Y algún día de repente hace una forma que se parece a un círculo o a una gota. Y de repente eso empieza como, y tiene que ver con la psicomotricidad y tiene que ver con lo que él o ella está emitiendo en ese momento y observando y viendo cómo va ese trazo, ¿no? O de repente empieza ahí a dar punteados, ¿no? Ta, ta, ta, ta, ta. Pues los niños al principio hacen esos punteados, esos torbellinos, y poco a poco todo eso se va transformando. No tiene por qué ser un proceso en todos igual, y pueden ir cambiando de una a otra las figuras primarias. Y esto que él descubre, estos trazos, los empieza como a catalogar, digamos. Los cataloga en un código que él llama un código universal, que es la formulación. Y a partir de esto, toda su vida la ha consagrado a investigar la formulación y a desarrollar unas condiciones en las que podamos jugar a pintar, en el caso de Arno, porque luego Miguel Castro en Bilbo diseña el taller de arcilla con las mismas condiciones, ¿no? Pero llevadas a la arcilla. Entonces, toda su vida ha sido investigar estos trazos que él tiene, no sé si son 70 y pico trazos que son, aparte de figuras primarias, luego figuras objeto, que él va, pues de repente, un cuadrado con un triángulo, que podamos ver en una casa, en un cohete o en miles de cosas que vemos en los dibujos, pero que debajo de esas figuras objeto que él llama, que pueden ser la casa, el coche, la flor, aparecen esos trazos, ¿no? Pues la figura radial, por ejemplo, que en unos se ve como el sol y en otros de repente se ve como una margarita, pero que tiene ese trazo que sale del centro, esa le llama la figura radial. Además, cada persona tiene unas figuras a las que tiene más tendencia, digamos, que se repiten más. Entonces, es muy amplio todo esto. ¿Y eso que viene ya en nuestro inconsciente colectivo? Arno habla de la memoria orgánica, porque por eso lo investigó en diferentes partes del mundo, ¿no? Y por eso ve que se repite en todos. Y además, que ahí hacemos muchas veces el error de preguntar a un niño, cuando dibuja una figura radial, ¿qué has hecho? ¿Es el sol? ¿O qué has dibujado aquí? Ya lo empezamos a relacionar con la comunicación. Pero Arno dice que eso no tiene nada que ver con la comunicación, que es, como has dicho tú antes, algo, sí, una pulsión, o sea, algo, algo, un trazo que surge, pues es como un niño empieza a hacer antes de pensar nada. Bye. No tiene nada que ver con. Y para que lo entendamos en los adultos, porque yo creo que los adultos ya, pues todo lo pasamos tanto por nuestro filtro mental, ¿no? Y todo el juicio que tenemos sobre lo que sale de nosotros, de nuestros dibujos, lo que sea, ¿no? Pero ¿cuántas veces cuando estamos hablando por teléfono o estamos escuchando una conferencia, de repente, sin darnos cuenta, hemos llenado toda una hoja que no tiene... O sea, no lo hemos pensado para nada, pero de repente todo se ha llenado de trazos que además tú sabes, cuando has visto... Tú ves un papel encima de una mesa y sabes que esos trazos han sido dibujados en un momento de ausencia mental. De una forma mental. Automática, sí. ¿No? Sí, y esto es la expresión, y esto sale, o sea, aunque no nos demos cuenta, sale, nos pertenece, lo tenemos dentro. Y aunque no, aunque pensemos que no... Cuando hay alguien que dice, yo no sé dibujar, eso lo dice porque cree que dibujar es algo que tiene que ser de una manera. Es una representación figurativa de algo, por ejemplo. Y se relaciona ya con... Ya tenemos unos ejemplos que nos dicen lo que es dibujar bien y dibujar mal, y se ha relacionado ya con algo artístico, pero es que igual nosotros no dibujamos así. Igual es que creemos que no dibujamos bien porque no nos damos el tiempo a ver lo que sale de nosotros. Porque y esta aplicación, vamos a decir, el niño va creciendo, ¿sí? ¿Se limita simplemente a los niños? No. ¿En el taller dices, no? Sí, vale. Este tipo de técnica, vale, teoría... No, no. Pues Beethoven, precisamente el... Quiere decir que ahí cada uno podrá expresarse como quiera, ¿no? Totalmente. Y aflora, puede aflorar la memoria orgánica, sí, totalmente, a cualquier edad. Sí. El niño totalmente. A su nivel, quiero decir, el niño a su nivel, vale, de cada uno. Porque se me ocurrió una broma antes con la memoria orgánica también, porque todos los niños dibujan, por ejemplo, la casa con un tejado triangular, ¿no? Cuando casi el 90% de los niños viven en casas donde no existe ese. Y sin embargo, de una forma natural, eso sigue ocurriendo. O sea, todavía los críos hacen. No puede haber ahí, ¿no? Una... Por ejemplo, la chimenea, ¿no? La chimenea sale torcida de todos los tejados. Si un niño pone la chimenea recta, es que ya ha sido corregido. Y Arno de esas cosas, cuando yo le escuché hablar de eso, es muy bestia como hace, como habla, dice, esto es una violación a un trazo que sale naturalmente de ese niño, y de repente ponerle recta esa chimenea, hombre, tú oyes esa palabra y... Pues qué vamos a decir nosotros, que vamos como una vela ya de recto, como para poner recto todas las, vamos, por Dios. No, pero que en eso es muy tajante de no estropear ese juego, porque por alguna razón hoy en día tú preguntas a la mayoría de la gente y no, muy poca gente se atreve a dibujar, y además es como que no se lo permite en su vida o algo así, pensando que no es válido para eso. Entonces ha habido un momento en el que, o por comparaciones, o porque le han puesto delante algo que tenía que copiar y no se ha sentido capaz, o por lo que sea, ese juego se ha roto, se ha cortado. Y sí, en cualquier edad se puede recuperar. Es que empiezo a entender que lo que dices es precisamente eso. No hace falta que el dibujo que cualquier persona pueda hacer tenga que ser para alguien. Es simplemente puede ser una necesidad fisiológica o mental perfectamente normal, ¿no? El dibujar por el placer de dibujar, ¿no? Es sí. Algo... Cuando, o sea, bye, que no sé, cuando el dibujo muchas veces los niños también ya desde pequeños ya vienen con el dibujo como un regalo para alguien y buscando, pues yo qué sé, mira, te he hecho este dibujo, ay, qué bonito has hecho y tal, y es como se siente querido de alguna manera, ¿no? O yo qué sé, hay en el taller. Los dibujos que se pintan no salen del taller, se quedan ahí. Entonces, esto se hace para que el que allí pinte para sí, para él mismo, para ella misma, y ya está, ya te olvidas de que tengas que mostrarlo a nadie, ni que tenga que ser un objeto que... Y viene muy bien para el ego, ¿no? Viene muy bien, aunque luego en tu casa puedes hacer otro tipo de dibujos... que muestres a la gente, ¿no? Pero es una concepción muy humanista. Esa base no es mala tampoco. Va, yo os quiero decir una cosa, que esto no tiene nada que ver con el arte, ¿eh? O sea, que esto, y Arno además al taller le llama el juego de pintar. O sea, que es un juego. O sea, tú cuando vas al taller ves en el medio una paleta que tienes 18 colores ahí, un espacio de 20 metros cuadrados, y es un espacio cerrado. No tienes ni ventanas ni nada. Tienes unos paneles ahí, ¿no? Y lo que vives en el taller es un vaivén entre tu dibujo y la paleta. Entonces, ahí te encuentras con pues eso, las edades, cuanto más diferentes seamos, mejor. Pues ves, de repente se te cruza delante un niño de 2 años y al lado tienes a una mujer que está contando no sé qué historia y al otro lado no sé cuántos y el otro cuenta un chiste y tal y cual. Unas 10 personas, todos pintando desde con los mismos materiales, cada uno pintando su dibujo, su cuadro. Y es un vaivén. Además, el movimiento físico también está muy bien, porque no estás sentado en ningún sitio ahí parado. Y el mismo movimiento físico de la paleta al papel, del papel a la paleta, de la paleta al papel, la conversación, pim pam pum, es como las condiciones son para jugar. O sea que a veces cuando llega un adulto y llega un poco tenso y está como que no sabe qué hacer y tal y cual, pues igual le viene bien verle al niño al lado, ¿no? Pues que además no hay manera que se pueda concentrar. En ese espacio no te puedes concentrar. Y igual pues al principio es como joder, ¿no? Como incómodo, pero es como romper con esa idea, el de cómo tienes que estar concentrado. Esto no tiene nada que ver con la concentración. Esto sale cuando no estás concentrado. Y entonces son como condiciones que acompañan esto. Es una concepción, antes decía, con lo que comentabas, un poco más humanista, en el sentido de que lo que se está buscando a lo mejor es trabajar cosas dentro de los seres humanos que están allí interactuando, ¿no? Mucho más que la propia obra, que no existe en este caso, sino que lo que existe es el trabajo interior, ¿no? Al final la obra está muy unida al interior también, porque es como eso está emanando, digamos. Tú cuando ves a un niño pintando y él agarra un lápiz y empieza a trazar algo, no lo vive como algo ajeno a sí mismo. Es como, yo cuando estoy hablando, mi voz no la vivo como algo ajeno a mí. Es como algo que es parte de mí. Pues cuando un niño dibuja, eso que está saliendo delante es parte suyo y está sorprendiéndose al mismo tiempo de lo que está saliendo, ¿no? Y de alguna manera esto pues se da en cada uno de los que estamos ahí. Nadie habla de los dibujos de los otros, ni yo suelo ser la asistente de este taller. Y yo no hay pautas, quiero decir, no te concentres mucho para hacerme algo más figurativo, dejar el pensamiento libre qué te sale, como diciendo ya más abstracto, ni siquiera. Puedes hacer lo que... Mira, ¿sabes? Es que más concentrado, menos concentrado. Si dices a alguien que no piense, ya le estás estresando. Si dices a alguien que se deje... es como darse el tiempo y jugar y ya está. Y cada uno llega a donde llega. Y no hay ni tener que llegar a fluir ni nada. Solamente date el espacio para desde lo que tú eres en ese momento jugar. Y es un juego. Y eso se vuelve muy placentero. Sobre todo sabiendo que todos los que están ahí están haciendo la misma cosa que tú haces. Entonces, pues eso, no hay pautas de cómo hacer. Hay muchas pautas, digamos, de funcionamiento. Pues por ejemplo, la mesa paleta que está en el medio y la estamos usando todos, pues tiene que estar impecable desde el principio al fin. Que para mí los primeros talleres era horrible porque acababa toda, o sea, yo iba a pintar a Bilbo y de repente monté aquí el taller y no se parecía nada al de Bilbo. Vamos, era un desastre, ¿no? Pues la paleta acababa hecha un asco, pero poco a poco te vas dando cuenta que primero, bueno, pues yo he aprendido un poco, bueno, he aprendido bastante, pero luego los que están ahí ya llevan un tiempo, también es como un instrumento que saben manejar y el nuevo que llega ve que ese instrumento funciona. Entonces la paleta tiene muchas reglas, digamos, tiene que tener unas condiciones para que esté tal ahí, ¿no? Y luego el dibujo de cada uno es de cada uno. Ahí que puedes intervenir, bueno, pues igual si ves que un niño está pintando con el amarillo y de repente o está pintando con el negro, ha pintado una, le puedes decir, ¿tú quieres que estos colores se mezclen? Igual le puedes decir eso. Igual te dicen no. Pues ahí sí le puedes decir, igual se tiene que secar un poco. Le puedes dar pautas que tengan que ver con la técnica o cómo todavía agarrar la pincel. Igual no sabe que mezclando el pincel, pues igual si el pincel lo aplastas, pues te cae una gota. Son técnica, cosas técnicas de funcionamiento, técnica, ¿no? Y luego, pues, si alguien te pregunta que quiere hacer un color, pues le dices que lo busque, que nunca, nunca le dices, si quieres hacer más claro el verde, échale un poco de blanco o no sé qué. O sea, es como, búscalo, pon tu dedo ahí, usa tus dedos, mezcla, mételos en los colores, mira a ver qué sale, y así va descubriendo. Y el descubrimiento es algo que se va como integrando descubrimiento dentro. Descubrimiento propio. ¿Vale? No, no, haces todo lo otro tal y luego... No es lo mismo llegar a algún lugar por ti misma, ¿no? O que alguien te lo imponga o te lo diga o te lo marque, ¿no? Queda impreso de una forma mucho más permanente, ¿no? Cuando tú misma has llegado al descubrimiento. Sí, ¿no? Totalmente. A mí por lo menos lo que... Cuando yo además no tengo memoria, vamos, que no, o sea, si lo he vivido, pues ya lo he integrado y ni me entero que lo he integrado, ¿no? Pero que si a mí me dicen, mira, para hacer esto tienes que hacer esto y esto, a mí se me olvida. Y la manera de ir descubriendo te ofrece la posibilidad de que se vayan como constatando en ti cosas y vaya haciéndose como un espacio, ¿no? De lo que tú vas aprendiendo por ti. Porque aunque no se enseñe, porque no se enseña, pero se aprende mucho. Y lo importante es... Y a otro ritmo, que no tiene que ver a lo que estamos acostumbrados. Lo importante sería tener un espacio donde ese fenómeno pueda suceder, ¿no? O sea, facilitar las condiciones, ¿no? Bye. En vez de... Bueno, vamos a poner una cancioncita, ¿no? Y después ya entramos. Si nos queda ya todavía pues un cuarto de horita con la recta final para hablar ya las paralelas someramente ya de cómo ha ido esta experiencia, etcétera, etcétera, y de facilitarle a cualquiera que se quiera acercar también el cómo acercarse a este taller. Pero antes de eso vamos a escuchar una canción. ¿Qué canción va a ser, por cierto, compañeros? Un tema de Nazareth que decíamos antes, la piel del perro, por ejemplo, rock and roll ahí de los 70, ¿os joder, parece bien? ¡Ay, mi papá! ¡Ay, mi papá, que se nos ha ido el veneno! Ay, con un nombre además, sí, muy así, muy teológico. que es un viaje de fantasía. Bueno, nuevamente jarraitzen deu. Aquí seguimos, queridos radio sufridoras, radio sufridores. Y bueno, estábamos hablando de Tayerra, estábamos hablando un poco de esa historia de ya de 3, 4 años ya, ¿no? Ya, ahora en febrero ha hecho 3 años. 3 años, 3 años. Y bueno, supongo que hay un montón de gente que pasó por ahí, un montón de sensaciones, ¿no? Que sí. con toda esa gente, un montón de... Y también, supongo, para cualquier persona que esté interesada en acercarse a Tayerra también, tendrá que comprender un poquito, grosso modo, cuáles son las directrices fundamentales, ¿no? De Tayerra y de su forma de crear. Ay, antes de ir al taller siempre hay que explicar unas cuantas cosas, ¿no? De cómo trabajamos ahí, para que luego no haya malos entendidos ni de repente pues pasen cosas que a mí ya me han pasado, ¿no? Pues eso, lo que tú dices, pues en 3 años, pues... Porque va con el buzo. No, en 3 años han pasado un montón de cosas, ¿no? Y hay que un poquito de ser un poco clara de cómo es el juego, sobre todo, ¿no? De explicar por qué son estas condiciones y cómo las llevamos a cabo, ¿no? Y bueno, lo primero es que cuando llegas al taller, cuando llegas al taller tú coges un papel y te pones a pintar, ¿no? Pero la cosa que más te llama la atención es, sobre todo, pues que toda la gente de ahí tiene diferentes edades, ¿no? Y es algo que de repente pues te choca mucho, porque estamos acostumbrados a funcionar en talleres y en lugares pues con gente que de alguna manera nos hace, o sea, como que nos conecta en algo y ya empezamos a trabajar a partir de ahí, pero de repente aquí te encuentras con gente diferente. Y eso tiene un lado que es muy rico, que es como que primero pues dejas de compararte, porque no te vas a comparar con un niño de 2 años que está pintando al lado tuyo. Y también las relaciones que se dan pues son peculiares, digamos, porque no es... Antes ya trabajé también en una ludoteca, ¿no? Y de repente pues trabajas en un ambiente infantil, digamos, y se dan unas circunstancias, por ejemplo, un ruido que te pasa, ¿no? Y en el taller pues no es tanto así, porque es como una convivencia de diferentes que hace que el ambiente pues tenga que ser adaptado a esas diferencias, ¿no? Es como darle valor a esa diferencia. Y el niño también se da cuenta. Se da cuenta, de pues de repente cuida un mogollón la paleta y todo. Y de repente pues tampoco se habla tantísimo de... Sí, se habla mucho, pero que no son estos temas... O sea, es como que los adultos se rompen igual su manera de comunicarse y los niños también, o algo hace falta para encajarlo, ¿no? A mí fue de lo que más me costó al principio, poder asistir a un grupo tan diferente, pues porque sin darme cuenta estaba funcionando de una manera con los niños y de otra manera con la gente adulta que estaba dando talleres. De repente tuve una sensación de ¿cómo se dice esto? Múltiple personalidad, pero que allí no sabía cómo llevarlo, ¿no? Y es un espacio que eso pues te das cuenta que te hace funcionar de otra manera a la que estás acostumbrada. Luego la otra cosa es que no enseñas ni propones. Entonces estás a la espera. Asistes, ¿no? Asistes y estás detrás y tienes que dar un tiempo. El tiempo en el taller, cuando llega un niño el primer día o de repente se emociona mogollón, que vienen sus padres como, ¡guau, está emocionado, güey! O de repente no he encontrado porque no sabía qué hacer, ¿no? Ni una ni la otra. Luego te vas dando cuenta que todo se va equilibrando. Y es un proceso lento, que si te vas, vete para un año. Porque el niño se sorprenderá al principio también, ¿no? Sí, pues con la mesa, paleta y eso sí. Aquí todo, venga. Y los adultos, ¿no? Que estén obligados a interactuar con los niños en un espacio tan diferente, ¿no? Del habitual, ¿no? Y es pequeño el espacio y de repente pues el espacio sorprende. Luego el grupo también. Y luego que todo lo vas descubriendo tú. Entonces, a mí muchas veces me dicen, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿tú por qué no pintas y tal? Pues igual no se dan cuenta de todo el trabajo que es el de la asistencia. Claro. Y luego la otra cosa es que bueno, no se habla de lo que se... No se juzga, no se valora, no se dice ni bien ni mal. al principio te das cuenta que es como que necesitan, pero se cae enseguida eso. No, es eso una necesidad que viene bien para perder miedos, eso, para limitar egos, para, ¿no? Yo creo que es un hábito que tenemos, el de buscar opiniones súper metido, sí. y que a veces te joder, pero si los niños están deseando que les digas algo de, pero qué va, es una idea, no lo necesitan. O sea, luego te das cuenta que pues al tercer día ya no te preguntan nada, que esto se cae. Y luego, por lo que he dicho, pues los dibujos se quedan ahí, con lo que por no haber explicado bien, al principio ya me encontré con algún... No harás una exposición, con todos esos dibujos no harás una exposición, no. Luego tú, ¿no? A tu nombre, porque en Maitri, cosas peores hemos visto. Ya tenía la lista. Qué mal pensado eres, cualquiera pensaría que eras un mal disfrazado, por no decir otra cosa, con lo bien que te disfrazaste. Y así, no sé, ¿qué más contaron? Jo, pues sobre todo... Nos queda el espacio justo para hacer un poquito de proselitismo y explicarle a un montón de gente que pueda estar escuchando esto dónde está situado el taller, exactamente. Pues mira, enfrente de Cincili, pues ahí un poquito más abajo. La cuesta de la Estrata. Vale, en la cuesta de la Estrata. Al poco de comenzar la cuesta. Vale. No, si queréis venir a ver el lugar, siempre igual, pues el ver el lugar es lo que más te hace acepta la idea de cómo es el asunto, ¿no? Luego artesanía también le dais. Vale, hay un teléfono, hay una web, algo donde... Vale, hay un teléfono que es el 666-984-462. Repetimos. 666-984-462. Y hay una web también, www.tallerra.com. Que os tengo que decir que está caducada también, que la quiero. Claro, todo esto ha sido un proceso también, ¿no? De cuando empiezas a ver, luego, pues yo qué sé... De también al principio pues vino mucha gente, ¿no? Y luego se fue yendo la gente, pues la mitad eran amigos que por amor o lo que sea vinieron, pero ni yo estaba, o sea, todavía estaba la cosa verde. Luego pues de repente se fueron yendo, luego empezó a venir otra gente y ya hay gente pues que lleva 3 años y te vas dando cuenta que va cogiendo, es como un barco que va cogiendo así como... el mismo grupo y el mismo espacio, se va como cocinando así, ¿no? Uh-huh. Y ya el que llega de nuevo no se encuentra ante esa inseguridad del principio que la teníamos todos. Todos los que venían y yo también. O sea, sí. Que ya poco a poco se va como cocinando ahí. Bueno, vale, un proceso normal. Vale. A ver. Pues y decía que también en la artesanía también trabajáis, ¿no? Vale. Bueno, eso ya es con... Eso Jesús, ya aparte vale. De vosotros, ¿no? Vale, hacemos muebles con palés. Eso ya es otra... Pues otra faceta, otro campo, digamos, claro. Bye. Pues eso, hacemos muebles, recogemos los palés y los deshacemos, los limpiamos y ya a partir de ahí, pues diseño y construcción de. Eso sí, los pones a la venta. Bye. A la venta, porque sí, esté eso, interesado, sí. Manualmente. Sí, hecho. Llevamos un par de años ya con esto. Bye. Al final, mira, yo antes pintaba, pues ahora mismo ya no estoy pintando, pero siempre es como que algo, joder, para mí eso, ¿no? Es como al final, como cultivar tu juego, o sea que, y si puedes jugar con lo profesional, pues mejor que mejor, ¿no? Que ojalá todos fuéramos un poco por ahí, ¿no? Sí. De poder jugar en, o sea, poder currar en lo que nos guste jugar o algo así. Y atravesando ese proceso de, ¿no? con tantas distintas ramificaciones como es la vida creativa de alguien, ¿no? Que al menos haya eso también, espacios para decir, bueno, pues ahora me doy a los demás, ahora me doy a mí mismo, ahora tiro por aquí. Sí. Pues lógico. Y luego estas condiciones del taller se pueden aplicar a cualquier cosa. Uh-huh. O sea, con un grupo diferente, con alguien que esté ahí asistiendo, porque que haya alguien asistiendo es muy importante también, y que pueda investigar cada uno en su proyecto, ahí puedes abarcar, o sea, eso lo puedes llevar a cualquier lado. Es una filosofía aplicable a cualquier lado. Solamente organizar el espacio colectivo, el espacio personal, cómo se hace el trabajo de asistencia, bueno, poner las condiciones que puedan generar ese juego, porque sí que son un poco, digamos, para nosotros artificiales, para poder provocar eso, que no lo tendrían por qué ser artificiales, pero hoy en día sí lo son, porque pues ya solamente las edades estábamos súper seccionados, eso no es una situación habitual ahora. Pero la moña es de 88 también, las puertas están abiertas. No sé si he estado oyendo alguna moña o algún oitono, pero vamos, pues que vamos, que estamos deseando que venga gente, pues eso, de todas las edades y, y nos faltan a Jonas y a Muñas. Nunca, o sea, es tarde. La curiosidad se nos ha despertado. Esperamos que a muchas otras personas que hayan estado al otro lado de la onda de herciana les haya ocurrido algo parecido. Bueno, que estén en la onda. Y tú, bueno, ya para ir acabando, le dabas a los pinceles también, ya hiciste exposiciones. Ahora te han encargado también algún cartel para el 8 de marzo. Ahora un cartel. Ahora pintar ya no pinto, pero de vez en cuando pues algún cartel, algún folleto y así. Sí, pues sí, a gusto. Pero hiciste varias exposiciones. Hace bastantes años, sí. En el Gaspar ya expuse un par de veces y en Xempelas también. ¿Qué tipo de pintura era, más o menos? Era en el Miquela también. Era, a mí me gustaba como era bastante como de ilustración, pero eran como, me gustaba siempre como reflejar situaciones o algo así y pues usar el humor y luego no sé, era figurativo pero tenía un toque como de ilustración así. Y de momento lo tienes dejado, no tienes en mente. Sí, lo tengo dejado. Ahora es más eso, los muebles y... Yo recuerdo unas siluetas potolitas, así que pintabas muy saladas, así que eran un poco... Sí, me gustaba hacer pocholas mucho, pintaba... El leitmotiv de aquellas primeras, me imagino, sí, ¿no? Guay. Bueno, cuando vuelvas a lanzarte a ese... También estaremos aquí para hacerte un choquito. Para asistirte. Simplemente para asistirte. Por si hay algún percance, así, del humo que tenemos aquí dentro. Para que nos hables de ello, vaya. Porque, desgraciadamente, ¿y quién nos iba a decir que a nosotros nos iba a pasar como a todos los programas de radio que ha habido hasta la fecha? Que íbamos a decir aquello de se nos echa el tiempo encima. Y es verdad, o sea, estamos ya con un minutito. A ver, te nos han muerto. Pelu en pelu. Pelu en pelus. Pues vamos a darle ya la traca final. Lo que mandéis, aquí estoy a lo que me mandéis. A lo que te mamemos. Pues sí, es por lo que te pagamos, hijo mío. Sí, es por lo que te pagamos. Tienes un mérito. En fin. Bueno, habrá que darle, ¿no?, salidita al asunto. Con Van Morrison, año 95, y la BBC detrás, con la orquesta persiguiéndole. ¿Tú crees que están todavía los del vuelo escuchándote? No a sé. Dedicarles otra, venga, vamos a... No, uno creo que está de viaje, de vuelo. Van Morrison seguro que sí, vía internet, seguro. Van Morrison sí, digo, porque este es el único programa donde se ponen dos canciones de Van Morrison cada jueves. No exageres. Una que si no me cortáis aquí, ya estábamos. Bueno, pues nos tenemos que despedir, desgraciadamente, porque podríamos estar aquí otros tres programas tranquilamente. Y no lo descartamos, sí, de primeras. Bueno, es que recasco. Mira, es que soy. Y ha sido un placer maravilloso estar aquí. Ya volveremos dentro de... El señor director. Esperemos que la semana que viene, pero aquí lo inevitable, lo posible es inevitable y lo inevitable a veces sigue siendo imposible. Habrá que preguntarle a Polonio, que hoy no ha venido, pero... Polonio 14, ya estamos. Polonio nos dirá, nuestro productor ejecutivo, cuándo volvemos y a qué hora. Pero mientras tanto, manténgase a la escucha y una despedida maravillosa para todas las personas que nos han visitado hoy. Bueno, Maitri. Venga, esta semana Maitri para empezar. Viene, lo sabemos. Y también para nuestro técnico, que esperemos que no sea la última vez, sino la primera que nos ha acompañado. Bueno, Maitri. Mi Esker. Las gracias. Bueno, adelante. Tornasol. Be your man, baby, take me by my hand. Oh. Good.